los días de nostalgia, tu recuerdo viene a mí. Me entristece la alegría que tú en el cielo y yo sin ti. Porque el día en que partiste no te perdí a ti, me he perdido yo. Me perdí tu compañía, tu presencia y tu calor. Si estuvieras hoy aquí no tendría este dolor. Sigo respirando el aire, le falta algo. Es tu olor. Para recuperarme de tu ausencia haré lo que a ti te haría feliz. Nos reiremos por las noches, tú allá y yo aquí. Ningún mérito hay, te lo juro. En ser feliz teniéndolo todo navegaré muy feliz sin ti. Ya llegaste a puerto seguro. Ciertamente, en esta tierra tenemos fecha de caducidad. El hueco que tú dejaste, nadie más podrá ocupar. Seré fuerte y muy valiente. Tú paciente esperarás, observando desde arriba, reservándome un lugar. Tu estancia en esta vida, no sé si fue corta, pero sí significativa. Te honraré disfrutando el regalo que dejaste tú, llamado vida. Seguiré siempre adelante con empeño y con fervor. Si derrocho yo mi vida, para ti sería traición. Sé que estás allá en el cielo gozando del amor de Dios. Sé feliz que yo te llevo bordado al centro de mi corazón. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la edición 380 de Cita con la Noche. Recibí un cordialísimo saludo de quien te está hablando, Alberto Sarasúa. No quiero que esta noche sea triste. No quiero que esta noche sea de recuerdos. De esos recuerdos que te hacen encoger el corazón y el alma. Tampoco me gustaría que sintiéramos una ausencia fría de todo aquello que ya no está con nosotros. Porque sigo pensando que una persona no muere hasta que no se le olvida. Y mientras tengamos la capacidad de recordar, esa persona que fue en vida tan especial para nosotros, ahora lo sigue siendo en nuestra vida. La vida que perdura más allá de la muerte. La vida que se queda con nosotros, que recordamos y que celebramos. Hoy vamos a recordar especialmente a aquellos que no se han ido todavía, que se han quedado con nosotros y que con su aliento, con su energía, con su ejemplo y con su recuerdo hace que nuestra vida tenga un poquito más de luz. Qué emotivo, qué precioso el texto que hemos leído en el arranque del programa de un oyente, de Angélica Lomeli. Muchísimas gracias, Angélica, porque transmites en esas palabras todo lo que nosotros sentimos. ante ausencias que nosotros no hemos elegido y que, sin embargo, nos van poco a poco haciendo que nuestro corazón se vaya encogiendo. Pero gracias a que el recuerdo nos anima, a que esas personas que nos han dejado y que aún permanecen con cariño entre nosotros, aquellos que viven más allá de la muerte, aquellas personas son las que nos animan y no sabemos cómo, pero nos dan fuerza. Gracias a esas personas que ya no están y gracias a sus enseñanzas, somos mejores día a día. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Jamás dejan de estar con nosotros. Simplemente con recordarlas están presentes en nuestro corazón. Y nos llena el alma al pensar que pasaron por nuestra vida y no se han ido del todo. Y jamás se irán. Nunca hay que olvidar ese legado de aquellas personas cuyo recuerdo siempre lo tendremos presente y que se marcharon de alguna manera con su hoja de ruta a medio llenar. Hace 10 años mi madre no está. Era muy joven, pero así sucedió. Aunque siempre la veo en sueños y no se aparta de mi memoria, me gusta pensar que en otro lado de la eternidad la encontraré. Es un tema muy a tono con las festividades de Todos los Santos aquí en México, donde se coloca un altar con flores, velas y la comida que les gustaba. En lo personal, todos los días llevo presentes a mis padres, ya que gracias a ellos y a sus enseñanzas, soy lo que soy el día de hoy. Estas palabras que hemos escuchado son las que habéis escrito vosotros en el muro de Facebook de Cita con la Noche. Y es que dicen que las alegrías, cuando se comparten, se agrandan, pero las penas, ay, con las penas pasa al revés, se vuelven pequeñas. Y esto es lo que sucede cuando compartimos, lo que hace que nuestro corazón se haga más grande. Entonces somos capaces de gozar de las alegrías. Y si es grande, estaremos mejor, para que no nos lastimen por dentro. La muerte, queridos amigos, no nos roba a los seres amados, nos los guarda y nos los deja inmortales en nuestro recuerdo. Pero la vida sí que nos los roba muchas veces. El duelo no es un camino fácil, pero es que si no lo fuera, dejaría de tener sentido toda nuestra existencia. Una vez escribió Marcel Proust que solo sanamos un dolor cuando lo padecemos plenamente. Y Facundo Cabral nos dice que no se pierde a nadie. El que murió simplemente se nos adelantó, porque hacia donde ha ido él vamos a ir todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. ¿Y acaso no es verdad que solamente nos damos cuenta de apreciar a las personas que tenemos con nosotros cuando ya se han ido? Frases como «nunca estuve suficiente tiempo a su lado» o «si hubiera aprovechado mejor el tiempo», a veces las pensamos. Pero es que somos así. Y si esa persona no hubiera muerto, habríamos seguido igual. Hay que disfrutar, amigos, de cada momento que pasemos con las personas que queremos y que nos quieren. No consiste en que de repente nos entre un ansia por ir a visitar a todo el mundo, ni muchísimo menos. Porque la clave no es el estar continuamente encima de la persona, sino agradecer el tiempo que podamos disfrutar de esa compañía. Y es algo que no lo sabemos apreciar hasta que termina. Y en ese momento empezamos a añorar. Y volvemos a lo que es lo más importante de nosotros. Que nunca sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y eso es lo que tenemos que pensar, no tanto en nosotros mismos, sino en la persona que se ha ido. A esa persona seguramente no le gustaría ver la tristeza que tenemos, que nos impide avanzar, que nos impide además seguir con nuestra vida. Honremos a esas personas llevándolas en nuestro recuerdo y en nuestra vida, pero hagamos que se vea cumplido aquello que ellas querían. Es difícil avanzar cuando todo lo vemos negro, pero hagámoslo. Es posible que un día nos volvamos a encontrar. Así que, amigos, vayamos más allá, miremos al horizonte. No miremos la piedra que tenemos en nuestro camino porque nos impide avanzar, nos hace tropezar y es posible que nos tire al suelo. Hagamos que ese horizonte luminoso se acerque a nosotros. Hagamos que el recuerdo de estas personas tan queridas nos dé fuerza para seguir adelante, como sin ninguna duda ellas hubieran querido. Y recordemos que esa persona siempre estará con nosotros mientras la llevemos en nuestra memoria. Thank you. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Por lo menos una vez nos ha pasado que a un ser querido que tenemos al lado, que lo tenemos cerca y por eso lo hemos estado ignorando. Creemos que siempre vamos a estar cerca y creemos además que siempre nos va a estar esperando. Y no nos damos cuenta, amigos, que la vida pasa y que un día cualquiera, cuando menos lo pensamos, ese ser querido, ese ser al que tanto amamos, nos lo aparta la muerte fría. Y en un segundo, amigos, todo termina. Y entonces decimos, qué tonto he sido. ¿Cómo hubiera compartido mucho más tiempo? ¿Cuántas alegrías le hubiera ofrecido? Y queremos encontrarlo en todas las cosas que alguna vez le han pertenecido, en todo lo que a él le gustaba, en todas las lágrimas que hemos derramado. Pero ¿qué pasa que no hay nada por mucho que busquemos? Son, amigos, lecciones muy duras que nos enseña la vida. Porque como dice el refrán, tiempo pasado, tiempo sepultado. Por eso ahora he aprendido que si quiero a alguien, se lo tengo que demostrar en vida. No tengo que esperar a que me escuche, ni a que me sienta, cuando está en el cementerio, cuando todo ya ha terminado. No tengo ni quiero ofrecerle en su muerte lo que no hice en su vida. Eso sí que no tiene sentido. Esa persona ha dejado un gran vacío. Esa persona queda en nuestro recuerdo y queda sobre todo muy metido dentro de nosotros porque es quien con una vocecita nos está diciendo, ánimo, sigue, que estoy contigo, ya sabes cómo he sido, ya sabes cómo soy y ya sabes que siempre estaré a tu lado. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Al partir, un beso y una flor, un te quiero. Cita con la noche. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa. Al primer muerto nunca lo olvidamos, aunque muera de rayo tan aprisa que no alcance la cama ni los óleos. Oigo el bastón que duda en un peldaño, el cuerpo que se afianza en un suspiro, la puerta que se abre, el muerto que entra. De una puerta a morir hay poco espacio y apenas queda tiempo de sentarse, alzar la cara, ver la hora y enterarse. Las 8:15. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa, la que murió noche tras noche y era una larga despedida, un tren que nunca parte, su agonía. Codicia de la boca al hilo de un suspiro suspendida, ojos que no se cierran y hacen señas y vagan de la lámpara a mis ojos. Fija mirada que se abraza a otra, ajena que se asfixia en el abrazo y al fin se escapa y ve desde la orilla cómo se hunde y pierde cuerpo el alma. Y no encuentra unos ojos a qué asirse. Quizá morimos solo porque nadie quiere morirse con nosotros. Nadie quiere mirarnos a los ojos. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa, al que se fue por unas horas y nadie sabe en qué silencio entró. De sobremesa, cada noche, la pausa sin color que da al vacío o la frase sin fin que cuelga medias del hilo de la araña del silencio. Pero él, allá del otro lado, insiste, acecha en cada hueco en los repliegues, vaga entre los bostezos, las afueras. Aunque cerremos las puertas, él insiste. Su silencio es espejo de mi vida. En mi vida su muerte se prolonga. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa. Pero ya no hay agua, todo está seco, no sabe el pan, la fruta amarga, amor domesticado, masticado, en jaulas de barrotes invisibles. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa. Thank you. Los muertos, queridos amigos, nos pesan, y no tanto por la ausencia, sino sobre todo por lo que no hemos dicho entre nosotros. Los pensamientos no tienen futuro si son tristes, ni tampoco los melancólicos. Si renunciamos a nosotros mismos, llegaremos al desprecio. En la vida, amigos, tenemos que ser generosos. Cultivemos esa entrega, ese mirar a nuestro alrededor para seguir respirando y para no parecer muertos. El corazón es nuestro auténtico centro, hace que los recuerdos broten y se queden con nosotros, que nos acaricien, que nos ilumine la cara, la sonrisa de nuestra persona querida. Es verdad que no está ahí delante, pero la tenemos con nosotros, y para nosotros sigue igual de viva. Una persona, amigos, no muere mientras haya alguien que la recuerde. Hagamos que el recuerdo sea vida y que nos impulse hacia adelante. Aprovechemos, queridos amigos, esos momentos que tenemos con los seres que queremos. Hagamos de esta vida un lugar agradable, un lugar que luego se quede en nuestro recuerdo para siempre. Hagamos que seamos eternos. Hagamos que nos recordemos, que nos queramos. Y hagamos que la muerte no sea un final, sino que sea un principio. Muy buenas noches, queridos amigos. Recordad con cariño a vuestros seres queridos que ya no están. Honradlos con vuestra vida. Y haced de este mundo un lugar un poquito mejor gracias a lo que ellos nos han enseñado. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche.